se trata de coartar, se trata de aislar también y de perseguir a los trabajadores de prensa para que no digan nada de lo que está pasando con el pueblo mapuche, para que no visibilicen lo que están haciendo con nuestro pueblo. Además de eso, se están conformando de manera anónima grupos parapoliciales, ligas o legiones patrióticas para identificar, para ubicar, para perseguir, detener, golpear y expulsar a los mapuches de la Patagonia. ¿A qué nivel de violencia estamos avanzando? ¿Por qué el Estado permite todo eso? Venimos a denunciar eso, venimos a pedir que el Estado Nacional ponga el foco en los derechos del pueblo mapuche, en los derechos políticos que tenemos. Me parece que hay que seguir, me parece que más allá, nosotros no podemos poner algunas imágenes en los medios, es muy difícil cubrir desde allá, no censuran, o tienen miedo, o no sé cómo se manejan esas cosas, pero bueno, por suerte, en algún caso las redes sirven para que si el medio en cuestión no quiera decir la verdad o no quiera mostrar lo que pasa, por suerte están estas redes que a veces nos matan y a veces sirven para estas cosas. Más allá del rol que nosotros cumplimos como comunicadores, como comunicadoras, también tenemos un compromiso sobre cómo informamos y qué informamos. Y no podemos permitir que los compañeros que justamente están informando sobre la situación que viven nuestros compañeros en el territorio y cómo se hostiga y se persigue al pueblo mapuche, sean amedrentados, sean criminalizados. Los organismos que integramos la Mesa de Organismos de Derechos Humanos nos solidarizamos con Alejandra y con Oscar en esta hora, y decirles también que valoramos y apreciamos enormemente el trabajo militante que ustedes hacen, eso que hacen que nos permite visibilizar lo que otros niegan, silencian o callan o mienten. Por otra parte, decirles que la lucha del pueblo mapuche la asumimos como propia.